Bueno, y hoy se está tomado el rectorado. ¿Cuál es la situación nacional? Hay distintas universidades a nivel nacional, ¿no?, que están en toma. Sí. Mira, déjame decirte dos cosas del sueldo, en realidad, también, ¿no? Sí. Porque por ahí la gente... O se ve la universidad, vos pasás por la rotonda universitaria y ves grandes edificios, sí, y decís la imagina. Universidad, claro, está como en una torre de cristal. En cierto sentido sí, y eso hay que cambiarlo. Pero los docentes universitarios, un JTP simple gana, no llega a los 6.000 pesos, que recién inicia, ¿no? Y un adjunto semi, que sería el semi exclusivo, que sería el doble, no llega a los 13.000 pesos. Y estos quizás son datos sueltos, pero la mayoría de los cargos en la universidad son simples y semis. Entonces tenemos que más de un 50% de nuestros trabajadores no llega a cubrir la canasta básica, que según el INDEC es de 19.600 pesos. O sea que tenemos un 50% de docentes pobres, ¿sí? Uno aparece porque pertenece a una clase media, porque tiene acceso a otras cosas, aparece como que está en esa torre de cristal. Y la verdad es que tenemos más de un 50% de docentes bajo el límite de la pobreza, ¿no? Esa es la realidad salarial de la educación universitaria. Porque si no, ¿viste? Aparece como que no sabemos a dónde estamos. Datos fundamentales. Claro, yo no los quiero llenar de números ni nada, pero bueno, no, decir, pero es esto, ¿no? Claro, dos datos que te aclaren. Y decir, ¿dónde estás parado? Bueno, tengo un 50% de trabajadores por abajo de la línea de pobreza. No estamos pidiendo salarios de privilegio, ¿no? Y empezar a romper este preconcepto, Javier, que vos decías, ¿no? Porque está esta situación también de que la universidad, quienes son profes de la universidad, están, digamos, en otro nivel socioeconómico y en realidad, hasta quizás si uno lo compara con otras escuelas, son los peores sueldos, en realidad. Sí, lo que pasa es que después también los medios oficiales, ¿qué hacen? Sacan el salario como si me dijeras el gerente de una empresa, sacan, claro, un titular exclusivo que tiene 30 años de antigüedad, por supuesto, ese tiene un buen salario. Esos son cuatro. Claro. Claro. Entonces, también es una tergiversación de la información. Yo lo que nosotros hemos investigado y tenemos datos es que más del 50% de los trabajadores de la universidad tienen salarios menores a lo que el INDEC. No estamos dando ninguna cifra que no sea oficial, ¿no? Claro, no nos estamos manejando con nada paralelo. INDEC dice 19.600 pesos para la canasta básica. Que incluso yo tengo mis dudas. Claro, pero que podríamos discutirlo también, pero esa es la... Mira, ni dato, siquiera. Sí, partamos, sí, del oficial, 19.600 pesos. Más de la mitad de nuestros trabajadores están por debajo de eso. Porque la Universidad Nacional de Cuyo funciona a tracción de sangre de cargos simples y semi, ¿no? De profesores con mucho entusiasmo y muchas ganas que trabajan como si fueran exclusivos, pero cobran con dedicaciones semi-exclusivas y simples. Porque les conviene, por supuesto, a la universidad contratar muchos docentes mal pagos, porque esos docentes generalmente trabajan mucho más de lo que sus funciones le indican. Por gusto, por placer, por obligación, porque tienen la zanahoria de poder subir en una escala de trabajo, ¿no? Entonces, así funciona la universidad, atracción de la sangre de esos muchos que cobran muy poco, ¿no? Vos me decías de la lucha, cómo viene, ¿no? Esta semana ha sido muy, muy, muy movida. Es la tercera semana de lucha. El lunes fue feriado, arrancamos con el martes con una clase pública en la Plaza Independencia. Hablamos del presupuesto de la universidad, discutimos con los profes, hicimos una asamblea. El miércoles hicimos un bocinazo, hicimos un poco de ruido por la rotonda universitaria, con los autos, bajamos, volanteamos, con mucha convocatoria, casi más de 100 docentes. Y el jueves ayer se produjo un hecho realmente importante que tuvo a lo largo del día muchos momentos, ¿no? Arrancamos temprano a las 9 en el Consejo Superior, asumían las nuevas autoridades y aprovechamos para decirles que tienen que posicionarse del lado de la lucha docente. No por obligación, sino porque ellos también son docentes y nosotros los votamos. Entonces, pasa mucho en la situación política, en los partidos y en las elecciones, que uno vota y deja que el que ganó haga lo que quiera. El que ganó tiene que obedecer a las personas que los votamos. Así tendría que funcionar la democracia, ¿no? Entonces, fuimos a decirle a nuestros compañeros, porque no son la patronal, son nuestros compañeros, que se expidan en favor de nuestra lucha. Cosa que hicieron, por supuesto, por suerte, no sin algo de presión. Y estuvimos también al mediodía, hicimos una olla popular y entonces compartimos con toda la comunidad universitaria, estaban alumnos, estaban docentes y docentes, compartimos la comida, que no es menor. Los estudiantes a eso de las 2 de la tarde hicieron la toma al rectorado, está tomado hasta hoy a las 5, que va a haber una asamblea. Nosotros, por supuesto, apoyamos y le preguntamos qué es lo que necesitaban y los apoyamos totalmente. Y a las 15 hicimos una asamblea del gremio con los docentes para decir cómo continuamos la lucha. Esa lucha, nosotros decidimos hacer una semana más de paro, el lunes hacer una marcha desde el rectorado, incluso el rector dijo que iba a participar, tendrá que ir a la cola de esa marcha. Vamos a ir hasta la Plaza Independencia, donde va a sesionar el Consejo Superior al aire libre y en la discusión pública. No estaban muy convencidos, pero por suerte los terminamos de convencer. Y tenemos asambleas martes y miércoles de la semana que viene por diferentes lugares para poder volver a charlar y poder volver a charlar con los profes y las bases para poder fortalecer esta medida de lucha. Y el jueves tenemos una gran marcha nacional universitaria en Buenos Aires. Se ha armado mucho ruido, por suerte, como venimos charlando. Y ayer a la noche, después de todo esto, vuelven a convocar a paritarias para el lunes. El Ministerio de Educación nos convoca a las 14:30 del lunes para paritar nuevamente, cosa que no había pasado, con lo cual parece que no hay otro lenguaje que el de la presión o el de la protesta, ¿no? Queda clarísimo eso.